Compañeros, por favor, atiendan, vamos a entrevistarnos con el periodista. Muy buenos días, hermano, un poquito cuéntenos su nombre antes, hermano. Me llamo Félix Calle Tintaya, soy trabajador de la empresa INDI, que es representante de Santa Fe, la empresa. Ya, cuéntenos un poco a qué se debe este bloqueo, hermano. ¿Sabe qué? Estamos pidiendo nuestros sueldos de noviembre, ¿ya?, diciembre, más aguinaldos. Y cuando pedimos, aquí está el licenciado representante, ¿quién está despidiendo a la gente todo? Mira que cuando ayer hemos podido analizar al referente de este trabajo, ¿ya?, de este sueldos, ya le indicaron ya de que ya va a ser despedido, ya todito que estamos haciendo hoy día este pequeño bloqueo. Para aquello, por eso que le hemos invitado a los canales, seguramente van a llegar los medios de comunicación ahora, ya más tarde estamos pensando bajar al Ministerio de Trabajo, ya, para poder ya exigir. Nosotros estamos exigiendo con razones justas, ¿no? Nosotros tenemos familia que mantener, sí, ¿no es verdad? Sí. Entonces, ¿cómo es posible desde noviembre, diciembre, que nos puede ya hasta esas alturas nos puede perjudicar? Y esa es la gran molestia de estos compañeros, ya de que ya hoy día sí o sí tenemos que lograr este sueldo que nos debe la empresa. Ajá. Por mes, cada trabajador, ¿cuánto gana? Ya, yo estoy ganando como maestro 150 bolivianos. ¿El ya, día? Por día. Ya. Ahora me corresponde, vamos a sacar seguramente esta tarde, ya vamos a hacer llegar nuestros planillas. Seguramente ahorita vamos a pedir a los capataces, ya ahí están los capataces, que ese es un parte administrativo de ellos. Ya. Yo no hay ni cómo conversar, por eso que ya tal vez no está fichando. Estamos seguros, están decididos todos los compañeros para poder retirarse, pero que nos cancele el noviembre, diciembre el aguinaldo, más los beneficios de los trabajadores. Esa es la exigencia nuestra. ¿Cuántos trabajadores no han recibido sus sueldos? Ahí está, como usted lo ve, las 30 trabajadores, 30, ¿no? 30 ya, aproximadamente. Ya. Entonces, ese es el número. ¿En aquí están los responsables de la empresa? Sí, aquí está, el licenciado. Ahí está, él es el que nos ha despedido ahí en la tarde. Ya, el que está con el teléfono. Sí, sí, sí, aquí, compañero, este con gorrita negra. Ah, ya, muy bien. Ya, él ahorita, nos ha despedido ayer en la mañana, de frontón nos ha dicho que se van a retirar. Ah, ya, pregúntamelo. Ya, ahorita vamos a consultar. Hermano, usted, ¿cuál es su nombre, hermano, usted? Mi nombre es Valerio Juan Vázquez, y también soy trabajador de la empresa INI. Yo, por ir a reclamar mis derechos al Ministerio de Trabajo, entre seis personas hemos ido a reclamar, y cuando volvimos, nos han dicho que nos han despedido por reclamar su derecho. Entonces, yo estoy reclamando que me den todos mis beneficios, todo lo que me corresponde, ¿no? Ya, sí. Claro, y ustedes, ¿qué trabajos realizan en la Exchanca? Bueno, nosotros estábamos haciendo el viaducto del puente Sencata. Ya. Y la obra, bueno, hemos trabajado horarios extras también. Ya. Entonces, merecemos realmente lo que es justo, estamos reclamando eso. ¿Ustedes tienen seguro o por ahí si se caen algo? No, lastimosamente no cumplimos con seguro. Ya. La empresa tampoco sabe de esas cosas, parece, pero nadie nos, no nos da tampoco implementos. ¿No tienen casco ni uniforme? Casco tenemos, pero realmente lentes, audio, todas esas cosas que debe dar, no da. Claro. ¿Y anteriormente han hecho también otro bloqueo? Sí. ¿Hemos escuchado? No, nos debía también de 3 meses, pero nos ha cancelado al hacer después bloqueo y todo eso, ¿no? Ajá. Pero ya no queremos seguir peleando y todo eso, por eso estamos haciendo el bloqueo de nuevo. Sí. Ya. Vamos a dialogar también con otros vecinos, con otras personas, parte de la empresa. ¿Cómo está, hermano? Muy buenos días, a través de la Radio Herbol. ¿Cuál es su nombre, hermano? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Yo soy el licenciado de Mariño. ¿Mario? Mariño. Con lo que están hablando son personales que han trabajado 15 días en la empresa. Se los ha llevado a un lugar y no han cumplido, ya han abandonado. No son personal que han cumplido un mes de trabajo. Son exfuncionarios que han venido solamente a perjudicar a la empresa, que han entrado como maestros y no eran ni ayudantes. Es decir, los trabajadores... No, solo el conexión con Félix. Ya. Estos trabajadores se debe efectivamente, el cual el pago se va a hacer el día de hoy a las 4 de la tarde. Ah, hoy día se les va a pagar. Hoy día a las 4. Ahora, reclaman que se los ha despedido. No se les ha despedido. Sí se despidió fuera la persona que acá, que entró como maestro, pero era ayudante. Y trabajó en el mes de noviembre 15 días, y en el mes de diciembre trabajó 12 días y se salieron. No trabajaron más. Ahí es, solo a un, ¿cuántas personas se ha despedido o se ha dejado? La obra, tengo yo un personal que son de planta y otro personal que son de contrato. Los personal de contrato yo los utilizo cuando tenemos vaciado, cuando se utilizan mayor cantidad de personas. El resto de personas, y ellos mismos saben, son personal eventual, solamente tienen un país de trabajo. Ajá. No se ha despedido. ¿De contrato cuántos son? Seis. Seis. ¿Y de planta? 14. 14. ¿Sumados son 20? 20. Dicen 30. En el de Conani son, no son 30, o sea, son dos proyectos, uno sin Conani y el de Sincat. En el de Conani son 9 personas, pero acá ellos tienen que arreglar aparte porque hicieron un mal trabajo. Y ahorita está la otra empresa está arreglando eso, con lo cual nos van a pasar la factura a nosotros. Ajá. Entonces eso tienen que arreglar con ellos, con el personal, por hacer mal trabajo, ahí hay que descontarles también. Y eso van a pasar recién hasta el día viernes. Pero igual se les va a cancelar el día del día de hoy a las 4 de la tarde. Lo que preocupa, ¿no?, es por qué ustedes han tardado 3 meses, ¿no?, en no pagarles, ¿no? Es la preocupación. Son 3 meses. Ya 2 meses, noviembre y diciembre ya. Diciembre se paga hasta el 15, o sea, sería un mes de ahorita que estamos con retraso, que es el mes de noviembre. Que en toda empresa siempre se paga hasta el 15 o 20, lo que es de diciembre. Entonces estamos en plazo, un mes y nos hemos retrasado, pero es normal en cada año, porque es por el cierre de gestión que se hace en todas las empresas. Pero usted está acá también con los trabajadores, dialogue también, llega a un consenso, ¿no? Claro. Ustedes como empresa requieren también trabajadores para concluir efectivamente la obra. Conani y la Extran que se encanta estos viaductos, ¿en cuánto tiempo tienen que concluir? Esto nosotros terminamos hasta fin de mes a más tardar, exagerando, ya montaje con todo. ¿Enero? Sí. ¿En ambos lados? Ambos lados. ¿En ambos lados? ¿Desde cuándo ha empezado esto? Septiembre. Septiembre. Es muchísimo tiempo también. Tres meses. ¿Cuántos días de trabajo tiene este? De septiembre es la fecha. Entonces, pero estando acá, por lo menos diálogos, ¿no?, con los trabajadores para que podamos llegar también a un consenso, porque los vecinos y vecinas son los que pagan los platos rotos, ¿no? Van dando la vuelta. Como digo, estamos sorprendidos por la actitud que han tomado. Pero ya en este momento vamos a conversar con ellos, con el personal de planta. Don Félix, al final, ¿cuál es? Usted ha trabajado solamente 15 días y, claro, ha hecho un trabajo mal y se lo ha retirado de esa parte. Dice, al resto no se lo está retirando, ha trabajado completamente, solo hay un retraso, que dice el hermano. Tal vez usted, hermano, ver algo. Mira, esta hemos ido a Surinavaki, conmigo. La empresa, ¿no?, lo que nosotros trabajamos de ingenieros, nos ha mandado ya. Y sus encargados, a mí me ha dicho que tú eres encargado, yo negocio como los encargados que ellos tienen, ¿ya? Como lo que ellos ganan. Yo gano lo que es mi sueldo nomás. Yo soy maestro. De entrar de maestro y estoy siguiendo de maestro. Entonces, de esos motivos allá a Jornava, que hemos ido nosotros, y allá su encargado, don Jacinto Condori, que nos ha tratado muy mal. Por esos motivos la gente ha dicho, no, don Gregorio, nos vamos contigo y nos vamos. Y por eso me lo he sacado. Ahora, de allá han dicho que con el ingeniero han hablado, diciendo que él había hablado mentiras, que no nos paga. Claro, él le debe de 8 días. Aquella vez ha ingresado todavía. De 8 días, cuando otro encargado que estaba. Por ese motivo, ahora, ¿en qué lugar está mal hecho el viaducto de Conan? Eso quisiera que me diga el licenciado, porque yo sé, yo he construido. Tengo 8 trabajadores en ahí que yo estaba encabezando en ahí como encargado. Don Félix, al final, ¿cómo podemos solucionar? Como ya les había indicado, hermanos, de que vamos a llegar hasta el Ministerio del Trabajo hoy en la tarde y vamos a comisionarnos. Licenciado, como usted lo ve, es un mentiroso. Hola. ¿Por qué le digo? Está ahorita diciendo 15 días ha trabajado don Félix. Yo he trabajado en noviembre, diciembre. Ahora, del anteriormente, me debe este licenciado de 8 días. En mes de junio he trabajado. Mira que lo que se miente, no es verdad. Ahora, dice, no, es compañero, es un mentiroso este licenciado. No es. ¡Que se vaya el licenciado! No, así es, compañeros. Entonces, no es posible que nos puede mentir en ese sentido. Ahora, dice, hemos ido a Surinavaki a trabajar con el don Gregorio, que es jefe encargado del grupo. Para entonces, un capataz se ha nombrado, un capataz mentiroso, explotador. Nos ha tratado de boludos, de cojudos, de pucha, para que trabajemos. No podemos, las leyes anteriormente están del MNR, ellos están manejando. Ahora ya es nuevas leyes. Por eso, ahora se nos dice, ahorita que se comprometa de pagarnos de noviembre, diciembre, aguinaldos y más beneficios, vamos a tener que suspender tal vez. Pero analizando con todos los compañeros. Mientras, no vamos a permitir de que se esté mintiéndose este compañero licenciado, señor periodista. Ahora sí salimos, ¿sí? Ya. Ah, ¿alguien te lo dice? Compañeros, si acaso no cancela hoy día, mañana en el mismo lugar con nuestras familias vamos a venir. De la ciudad de Lato, donde se viene desarrollando un bloqueo de caminos por parte de trabajadores que de parte de la empresa ingeniería integral subsidiaria de la empresa Santa Fe. Esta empresa es la empresa Santa Fe, contando la empresa ingeniería integral. Todavía sinvergüenza. 30 trabajadores que realizan este bloqueo de caminos, ellos exigen el pago de salarios del mes de noviembre, diciembre, además de beneficios sociales mismas que hasta el momento no han sido pagados. Félix Calle, el principal dirigente de este sector, nos comenta a qué se debe este bloqueo, hermano. Fundamentalmente necesitamos que nos cancelen desde el mes de noviembre, diciembre, aguinaldo y beneficios. Ya, ahorita se miente de que está trabajando 15 días, es mentira. El mes de junio, por ejemplo, me debe mi sueldo, la mitad del sueldo, ya le he dejado. Ahora, con lo que somos humildes, somos clase media. Mira, se tratan de aprovecharse. Por eso nosotros decimos de que se aprovechan de nosotros. Ahora ahí hay otras leyes, ¿no? Y ellos están manejando anteriormente las leyes para poder explotar a nuestros trabajadores. Para trabajar, hermano. Mira que compañeros, nos hace trabajar desde 5 de la mañana, 6 de la mañana nos hace trabajar. ¿Qué diciendo? Comprometiéndose de que va a haber casos. Y este no es la primera vez. Siempre con esta clase de presión sacamos el sueldo. No, no es la primera vez. Cada vez presionamos, recién nos paga. Ahora se miente de que hay malos trabajos. No es así. No, ahora vamos a invitar mañana los medios de comunicación. Vamos a ir hasta Jorani. Vamos a hacer ver el trabajo que hemos realizado. Ya. La empresa subsidiaria tiene dos trabajos: uno en la estanca de Sencata y otro en la localidad de Conani. Ambos proyectos, los trabajadores de ambos lugares se replicaron hasta la estanca de Sencata para realizar este bloqueo de camino. Estamos también con Mario, quien es responsable de la empresa INI Ingeniería Integral. Don Mario, ¿se les va a cancelar a los trabajadores? Sí, el día de hoy en la tarde. Solo Aguinaldo está cancelando. Se va a pagar el. No está ganando el sueldo, no está ganando el sueldo. ¿Continuará con el trabajo o se ha despedido ellos? No, se va a continuar con el trabajo. No se nos va a Muy bien, de esta manera se realiza el bloqueo de caminos en la extranja de Sencata. Los trabajadores se encuentran ahí colocando unos piquetes, algunos turriles, algunos promontorios de escombros con el objetivo de obstaculizar la vía. Los vehículos que circulan sobre la doble vía La Paz Oruro están optando en este momento por dar algunas vueltas por otras vías alternas. Esto es lo que ocurre en la extranja de Sencata, informa la autoridad de choque por el alto. ¿Con quién vamos a mantener a ver las familias, compañeros? Por esta, Todo va a cobrar. Ay, eso de la red para hacer fresca. ¿De qué emisora es? De la radio El Bon Hermano. Ahorita el licenciado dice quiere pagar aguinaldo. Y el mes de noviembre, de diciembre ya. Pero ahorita le están haciendo a las 4 de la tarde, les voy a cancelar. ¿Sí? Solo aguinaldo. No, es salario más, me ha dicho yo. No. Ayer nos ha prometido lo mismo. Ya. Y no hemos aceptado. Por eso ya vení con la misma propuesta. Ya, ahora, los trabajadores de ambos proyectos se encuentran ahorita aquí. ¿Ah? Los trabajadores de ambos proyectos se encuentran sí, aquí. Los trabajadores de ambos proyectos. Sí. Con Ani y los de Sencata. Seré humilde, pero no voy a evitar escalar. ¿Cuál sería la solución ahorita? No, la verdad, nosotros pedimos que nos pague toda la cancelación total de lo que nos debe. Ya. Saberes y aguinaldo y todo. Esa es la única solución que queremos. Después, cada uno buscará su trabajo, su empleo por ahí. Muy bien. ¿Y usted, hermano? Dice, igualmente yo trabajo en esta empresa, ¿sabes qué es? Yo he entrado desde septiembre, 14 de septiembre, 1 de septiembre. En primeros meses sueldos no cancelaba, de dos meses cancelaba. En ese caso así estábamos aguantando sin comer, sin nada. Y en segundo, para reclamo, último que hemos ido a reclamar al ministro de Trabajo, y esa vez nos ha pagado, me ha botado, sinceramente, cerca de Navidad me ha botado a mí. Los 5 personas que estábamos, nos ha despedido del trabajo. Y ahora, de diciembre que me pague, y mi último aguinaldo más que me pague, y yo me voy a ir. Estoy dispuesto a irme, yo. No hay ningún plan, pero lo que me ha despedido, que me arregle más, es mi arreglo más. Nada más, señor periodista. Muy bien, aquí en la Extranca Secata se viene quemando llantas, palos, y se está colocando algunos turriles, pero los perjudicados son los vecinos, ¿no? Que van a dar la vuelta a aquel lado, ¿no? Sí, pero el compromiso era cuando era este pico, vamos a acabar todo, les vamos a dar aguinaldo, vamos a dar sus canastones, no ha habido ni canastones, ni sueldo, no ha habido, y ese era su compromiso. Una vez que ya hemos acabado, ya quiere librarse, ya váyanse, nos ha dicho, no es así, señor periodista, hombre. No puede ser así, si es posible. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Y usted, hermano, qué es lo que opina sobre este conflicto, hermano? Ah, sí, gracias por la entrevista, ¿no? Yo soy un trabajador de allí, que he trabajado desde el año 2013, ¿no? Como dos años ya, entonces, ¿sabes? Me han contratado como chofer de la empresa, ¿no? Y tengo con mi camioncito más, así, ya, y lo que ves está paradisito, carpa azul, y me debe 2 meses mi camioncito, igual a mí 2 meses, más un aguinaldo. Sí, sí, ese es el reclamo, ¿no? Por eso estamos haciendo hoy. Harto me debe a mí, ¿no? Sí. ¿Cuántos meses te debería vos? A mí, de aquí, desde Conani, aquí son 2 meses. Noviembre, diciembre, no, legalmente. Y del camioncito, igual. Igual, 2 meses. Entonces, mi aguinaldo, claro, ese es lo que nos debe a nosotros. Claro, ahora la empresa dice, los vamos a cancelar, dice, no, a las 4. Sí, pero ese es solo aguinaldo, dijo, no, solo aguinaldo, dice ahorita. Y sabemos que eso... Sí, entonces, no, nosotros pedimos todo o nada. Así nos vamos a ir, ¿no? Porque estamos hartos y cansados. Estamos fichados. Sí, estamos fichados nosotros. Yo estoy dispuesto para irme, ¿no? Yo soy chofer de la empresa. Claro, la cuestión es que les cancelen, ¿no? Eso es lo que queremos. No queremos nada nosotros. No podemos hacer nada. Si nos cancelan, nos vamos a ir calladitos nosotros. Sí. Muy bien, hermano. Sí. Muy bien, así se vive el panorama en la Extranca de Sencata. Hay una humareda debido a que se está quemando en este sector. Llantas y se está colocando los turriles en el centro de la Extranca de Sencata. Esto obstaculiza que los vecinos y vecinas puedan transitar libremente por la Extranca de Sencata. Los vehículos de transporte público particular, interdepartamental, están haciendo un viraje buscando rutas alternas para continuar su tránsito hacia la Ceja del Alto y La Paz.